Ay, aquí estamos una vez más, nuevo domingo de 12 a 14 horas en Revi Rock Studio, Revi Radio. Y un placer volver otra vez aquí. Empezamos con Dispara, Dispara. Ya sabéis, Desterrados presentando un nuevo EP, primer EP en la Sala del Sol, el día 21 de febrero. Casi nos pilla la fecha con los invitados que van a venir, pero y que están ya aquí, pero no coincide la fecha, con lo cual podremos ir a los dos conciertos. Vamos a dejar que suene Desterrados, este Dispara, perteneciente al primer EP. Disfrutadlo y ahora nos metemos con la banda que viene que nos visitan, una banda que os va a gustar muchísimo, pero que tenéis que tener los oídos bien abiertos y prestar atención. Se llaman Death Whale, creo que lo he dicho bien, pero ahora nos metemos con ellos. Seguid escuchando Dispara, ya sabéis, 21 de febrero, Sala El Sol, Desterrados. La verdad es que es absolutamente criminal interrumpir el tema, pero lo pondremos entero, porque si no es que yo creo que aquí nos vamos a quedar los tres flotando en una nube. Vamos a poner el tema entero y ya enlazamos todo el disco, y la verdad es que es una gozada. Bueno, antes que nada, buenos días, chicos de Death Whale, creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto, sí, perfecto. A ver, acercaos bien a los micros. A ver, aquí, ahí. Por el otro lado. Oye, bueno, antes que nada, como os decía yo antes de empezar el programa, daros la enhorabuena, porque la verdad es que me he quedado absolutamente impresionado con el disco. Y en vuestra presentación, ahora yo decía, creo que es un disco, y os decía también que hay que escuchar con unas orejas y unos oídos bien abiertos, porque joder la de información que hay en cada tema, yo no digo ya cada tema, sino cada minuto. Orejas abiertas y el culo bien apretado. Exactamente. Bueno, antes que nada, venga. Primero, ¿cuándo formáis, cuándo surge la banda? Que yo nos conocía y para mí ha sido una grata sorpresa. ¿Cuándo surge? Es que nosotros empezamos a tocar hace 20 años. O sea, nosotros lo que llevamos como músicos es lo que llevamos como grupo. No como Todavía. The Whale, porque hemos pasado por distintas formaciones. Pero vamos, luego The Whale 2014 empezamos con The Whale. Bueno, ya llevamos una buena temporada de años a las espaldas. Sí, como The Whale. Claro, ya, pues tercer disco. ¿Qué le vamos a hacer? Y, tenemos una edad. Claro. Y nada, pues desde entonces dando caña. Toma ya. Bueno, la verdad es que este Trails of Call. Eso es. Pedazo de disco, como he dicho. Y oye, complicados sois. Que la gente tiene que meter el oído y prestar mucha atención a cada tema, a cada segundo, a cada minuto. Claro, es lo que comentábamos antes, fuera de las ondas. Que nosotros es verdad que escuchamos música así, disfrutamos la música de esa manera, de una manera más activa y más, bueno, un poco más analítica. Y es verdad que somos un poco pesados con cómo damos las vueltas, cómo podemos dificultar a veces una estructura. Pero no es una cuestión, creo, de hacer que sea más difícil o más raros que otros. Es una cuestión de un poco riqueza, ¿no? En la música que haces. Creo que la base que tenemos es porque siempre componemos en directo para dos o tres personas, que somos los que estamos tocando. Entonces, que sea una base que sea potente, a veces que sea suave, que sea bonita, que la melodía enganche, que tenga algo distinto. Y luego en el estudio es verdad que, bueno, por influencias propias que tenemos, pues siempre vamos haciendo muchas capas y dar esos pequeños detalles de... Que de primeras, aunque no es un disco fácil, tal vez de primeras para el público. Bueno, digo que no es fácil, pero no lo digo en el sentido negativo porque, fijaos, yo vengo también de los 70. De meterme en los discos de Pink Floyd, de Camel, de todo este tipo de bandas que son bandas que uno tiene que... O de Yes, este tipo de gente... Que uno tiene que empezar a asumirlo y empaparse poco. Pero a poco. Claro, es otra época. Al final, en esa época era normal escuchar un disco de primeras y que fuera así. Entonces la gente ya buscaba eso. Ahora tal vez es verdad que el público es más difícil encontrar que sea la norma, ¿no? Que busquen esto. Pero bueno, al final es eso, que lo puedas disfrutar de primeras por esas melodías, esa intensidad, pero que si lo vas descubriendo cada vez, con cada escucha, vas viendo cosas distintas, creo. Bueno, es una maravilla. Yo fíjate que a la primera, cuando estaba escuchándolo, este tema por los cascos, estaba de camino a mi casa y tal, lo estaba escuchando y digo, hostia, y me vino a la cabeza por ese ritmo a Kashmir de los Zeppelin, y luego otros temas, a mí me ha venido a la cabeza no solamente Pink Floyd, los coros me han gustado muchísimo, que también me han recordado a los Beatles en determinados momentos, no sé, me viene a la cabeza un montón de cosas. Curioso. Entiendo que habéis bebido de todo, o devorado musicalmente todo, ¿no? Sí, bueno, al final no hacemos ascos, hemos escuchado de todo siempre, o sea, vale, somos gente que ha crecido en los 90, los 2000, y evidentemente tenemos influencias de estos años, pero nos hemos criado escuchando música de los 60 a los 70. Entonces, al final, pues lo que siembras lo recoges, ¿no? Se dice así. Y nada, pues ahí intentamos buscarnos nuestro huequecito. Bueno, cuidando especialmente los... Porque habláis de las melodías, pero a mí los coros me han gustado muchísimo. Sí, son... Y creo que además cogen una importancia tremenda a la hora de transmitir muchas cosas. También me imagino que lo teníais claro y premeditado el machacar mucho esa parte, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que esa es la parte más Queen, entre comillas, porque José también... Bueno, Queen también, claro, sí. Ahí entro yo es donde doy por culo con Queen, las armonías... Claro, no quiere decir que hagamos... De hecho, para mí, creo que no nos parecemos nada a Queen, pero en el sentido coral o de armonizar o de meter más capas... Y de que ellos también se metían en un montón de jirigay musicales. Sí, claro. Y tienen temas más directos, pero tienen otros que es de escuchar y escuchar totalmente, y dar vuelta. Totalmente de acuerdo. Sí. Y de hecho, eso es lo que más podemos tener parecidos con ellos, yo creo. Sí, yo creo que la filosofía de grupo. Sí, De no limitarnos en nuestra propia... etiqueta, ¿no? O sea, al final, pues vas recorriendo pues un mundo musical y te vas encontrando con distintas cosas. Si un día me apetece hacer una cosa, pues la hago, ¿por qué no? Claro, pero yo con los coros, la verdad, sí que es verdad que en este disco siempre lo hemos intentado meter mucho, tal, porque siempre nos ha gustado eso, hacer esa pared de voces, pero aquí ha sido la primera, ya lo intentamos en el segundo, y bueno, y la verdad que para lo que buscábamos era, pero este disco que es un poquito más brillante, más abierto, que ya los coros no sean simplemente un soporte de oh, ¿no? Que haya letra, que estén... haya contestaciones entre una voz con otra, con la principal, y jueguen, puedas poner es una un canción, instrumento más, igual que la claro. voz es otro instrumento claro. de la canción. En claro. grupos de rock muchas veces es muy normal, de por ejemplo, es un poco tonto, pero dejar en solo la batería y está toda la canción. Que puedas hacer eso con las voces. Uh-huh. De la canción en sí, si solo pones coros y voces principales, se sostiene. Ya tienes claro. ahí una melodía y una base. Claro, os gusta jugar mucho con eso. Por ejemplo, lo que suena de fondo, el tema de Out for Rain, For the Rain. Uh-huh. Hostias, a mí también la primera parte toda con las acústicas, las voces, a mí me ha dejado absolutamente cao. Por eso también me a Queen, como tú lo dices, también me ha venido mucha parte de los Beatles o de John Lennon, me ha venido un montón de cosas. Uh-huh. Sí, es verdad, porque al final es, y yo es lo que recuerdo de esos discos clásicos, o de Led Zeppelin, de Queen, uh-huh. de los Beatles, de no escuchas un disco que también tiene su valor, y tal vez lo hagamos en un futuro, pero de que siempre es el mismo estilo, ¿no? Y más uh-huh. o menos mantiene una coherencia, dijo, de puedas estar en un estilo, luego en otro, y ahora probar aquí, ahora es de repente una canción de metal, luego es una canción súper suave con acústicas y órganos. Uh-huh. Intentar variar, ¿no? Que darle una experiencia al público y a nosotros, para no aburrirnos, que sea más variada. Ajá. Oye, todo esto que parece que lo estamos hablando, pero a la hora de componer y participar y crear los temas, no sé, ¿lo lleváis vosotros dos? ¿Lo lleváis uno? ¿Formáis toda, metéis mano todos los miembros de la banda? ¿Cómo? Porque me parecen temas muy complejos a mí. Aporta el que tiene una idea. O sea, todo es bienvenido. Luego hay evidentemente cosas que se quedan por el camino, pero... Alguien hará la crima, me imagino, también. Exactamente, ¿no? Entre los dos, básicamente. Sí que es muy democrático. Al final hemos sido los dos siempre. Entonces, el Death Whale es lo que es porque somos nosotros dos. Y luego entra mucha gente que aporta muchísimo, y claro, obviamente eso lo integramos dentro. Pero en general, creo que es lo típico, ¿no? De lo llevamos en conjunto a la sala de ensayo y bueno, y sale tal, pero... Él ha tenido ideas de melodías de órgano y eres el batería, quiero decir. O yo digo, hostia, oye, este ritmo puede estar guay. Al final es un poco de, obviamente, estás en tu casa. Y cuando pasó en el confinamiento, que fue cuando estuvimos compartiendo. Ah, claro, esto es verdad que me lo comentabais claro, mientras estábamos, claro. Antes de empezar el programa, que sí que todo esto está creado en el confinamiento. Básicamente. Uh-huh. Empezamos en el 19, cuando estábamos en mitad de la gira. Y nada, pues eso, claro, nos pilló el confinamiento de por medio, haciendo el mongolo con las llamadas del Zoom o de lo que sea, y al final, pues mira, pues tenemos tiempo para hacer lo que nos gusta, ¿no? Pues mira. Claro, y pasando, y luego es verdad que llegas al estudio y ahí empiezas a darle vueltas, a probar que va, que no va. Hacemos muchas demos siempre para poder escucharlo, uh-huh. y ahí es donde ya empezamos a... Hacemos muchas vueltas. Claro, fíjate, claro, ya me lo estabais diciendo. Me imagino que para conseguir este tipo de sonido, este tipo de matices en cada canción, composición, etcétera, etcétera, claro, lo tenéis que escuchar y escuchar y escuchar, y vais al detalle. ¿Quién es el más detallista, a lo mejor, de... Por ejemplo, ya os tengo vosotros dos. ¿Quién es el más detallista de los dos? ¿O el más puntilloso? Hostia, pues yo creo que... te diría que estamos un poco al mismo nivel. Vamos a la par. Quizá José, no sabría decirte. Pero al final, los dos, claro, son muchos años. Es como una otra novia más. Solamente colmena. O sea, no, al final acabas teniendo la misma idea de sonido. Y los dos en este disco, como que por fin hemos dicho, vale, ahora sí. Ahora sí que hemos encontrado y hemos sabido encontrar la forma de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hemos dicho, venga, tenemos que intentar, yo qué sé. Que las baterías suenen de tal manera, o que las guitarras suenen de tal manera, y al final vas buscando un sitio, hemos encontrado... ahora porque hemos... Claro, lo hemos hecho nosotros, entonces al final ese trabajo, pues ya lo llevas de antemano. Claro. Sé cómo quiero sonar, pum, pum, pum, pum. Pero si lo haces con otra peña, que es lo que nos ha pasado, si tienes un productor, si tienes... te graba, yo qué sé. Pues al final dices, alguien más está metiendo mano. Sí. Y puede ser para bien. Pero claro, por lo normal no vale ese no. Ya, claro. Claro, yo entiendo, claro, lo que este disco lo habéis producido vosotros, lo habéis hecho todos vosotros, ¿no? Uh-huh. De 0 a 100, o sea, cuando hablamos de 0 a 100 es todos los diseños, toda la idea, evidentemente la música, al final videoclips. Hombre, todo. Alguien de fuera me imagino que le puede costar asumir el concepto de banda, porque creo que sí que eso es una banda compleja a nivel musical, que a lo mejor no todo el mundo entiende. Sí, claro, y entrar de esa manera, es decir, hay gente que lo ha entendido, que ha clavado y que estamos enamorados de ellos. Te quiero, Dani, pero que era nuestro guitarrista sí. Y gran amigo de los que toca en Mangolas y Van el 23, y pero hoy otra gente que va a aportar cosas nuevas, como Adri, el bajista que ha estado con nosotros durante la gira estadounidense, la grabación del disco, era otro estilo, y venía por otro lado, mucho más del metal actual, tal vez, pero ha aportado cosas muy interesantes que tal vez no se nos habrían ocurrido a nosotros, y ya no solo musicalmente, el tema de promoción, de banda, la verdad que somos, al ser un poco, no voy a decir originales, pero no sé, muy personales. Originales y personales sois. Personales, tenemos una idea muy propia de cómo tiene que ser la música. A veces a la gente, pues es verdad que es difícil que entre en el círculo y bueno. Pero bueno, entran. Son bueno, vamos a pinchar un tema, pero antes que nada, que ya lo estaban mencionando, hay presentación de este disco en breve en la sala Siroco, que ellos comentaban. Es una gozada de sala, a mí me gusta muchísimo. Así que vamos a decir todos los datos para que la gente ya lo apunte. Venga. Pues 23 de febrero, viernes, en la sala Siroco con The Mango Lassie Band, gran banda de colegas muy divertidos de versiones, de 70 a los 2000. Y pueden comprar las entradas ya anticipadas por 10 euritos, precio popular, en Wootic, o por 13 en taquilla, si prefieren esperar al último momento, pero bueno, que lo vayan comprando. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a pinchar el tema. Yo me he ido al tema de Mirrors, así que vamos a pincharlo y luego comentamos. Y nada, gente, meter la oreja bien y escuchar bien porque es alucinante. La verdad es que absolutamente alucinante. Y bueno, decir, recordar, estáis escuchando Generación Suicida, la banda, lo que suena, Death Whale. Y bueno, estábamos hablando Mirrors, y la verdad es que un tema que, bueno, pues a mí por lo menos también me ha llamado la atención. Ya sabéis, cada uno vamos escogiendo sin desmerecer ni menospreciar otros temas, pero uno va escogiendo lo primero que le va escuchando y le va llamando la atención, sobre todo porque la primera vez que yo lo escuché fue concretamente escuchándolo con cascos y para arriba, para abajo, en la calle, con el móvil y y digo, madre mía, y no salen los temas a lo mejor en orden, claro, como van en el disco. Entonces te van llamando la atención. Cuéntame un poquito este tema, que también a mí me fascina, no sé... Pues esta canción, la verdad, es la única que teníamos del segundo disco, no sé si hasta del primero. Rescatada del primero. Rescatada del primero. Ha hecho una canción que ha ido pasando de disco a disco y nunca la terminábamos de perfilar, nos enrollábamos pues eso, mucho. Precisamente de querer dar tantas vueltas a una canción, dices, hostia, esto de primeras lo veo, luego no funciona. Y luego lo vuelvo a escuchar 3 días más tarde y ahora sí, qué coño. Depende también del momento emocional en el que estés. Y yo creo que también era lo que decíamos, lo que hablábamos antes, de ser un poco más complejos y dar vueltas y tal, y le dimos demasiada vuelta a esta canción. Al final es mucho más sencilla la última versión de estrofa estribillo, un puente final y una movida y loca de yo qué sé, de armonías y tal. Y realmente era la idea, creo que lo que funcionó mejor era reducir. Ya bastante psicodelia tiene un poco la canción, con ese rollo circense, sí, un poco, pues que la estructura sea un poquito más simple, y creo que ahí fue donde decimos, ahora sí que puedo entrar. Oye, hablábamos además que fuera del micrófono también esa parte oscura, porque yo os decía, también esas como mini intros o partes de entrada al tema, que es como son como muy, muy densas, muy ambientales, muy... No sé si la palabra es oscura, pero también me ha llamado mucho la atención, porque te pinchas y el primer tema que suena es... coño, ¿os gusta también esa parte ambiental, como de crear ambientación? Justo, ¿o sale...? Es justo lo que te iba a decir, yo creo que somos pesados en ese sentido. Ahora la música, de hecho lo hablábamos, o metes el estribillo a los 30 segundos o la gente deja de escucharlo. Y nosotros tenemos intros de 2 minutos y medio. Sí, pero porque esa ambientación es parte de la canción. Sin esa parte, a ver, a lo mejor la puede recortar, evidentemente. Pero es la que te va creando también un poco la experiencia que luego vas a tener a posteriori, ¿no? Sí, yo creo que también para eso tenemos un poco teatrales, ¿no? A la hora de hacer estas pequeñas historias. Son pequeñas historias que cuentan una historia completa, que es el disco. Sí. Seguimos siendo muy puretas en ese sentido. Empezar con Deliverance, por ejemplo, que es 1 minuto y casi de intro, de piano, poco a poco... Te está para abriendo. Acabar en una cosa totalmente distinta. Claro, te está abriendo el disco, te está contando. Esta es la historia que empezamos es a contar. Es algo muy conceptual. No sé si... Bueno, estabas diciendo, ¿el disco es conceptual? ¿A nivel de historia o...? Lo empezó a ser, luego tergiversó. Luego también teníamos una idea desde el primer disco. Si te vas fijando en los títulos de los discos, digamos que te hace la idea como de que estamos en una cueva. Y empezamos desde lo más primitivo... hablando de la piedra y de la madera en el primero, y como que va saliendo de esa cueva, ¿no? Y te vas acercando como hacia la luz, hacia la boca de la cueva. Y es un poco esa idea. De hecho, Trails of Gold hace un poco referencia, ¿no?, a esa búsqueda del camino. Y de hecho, Trails of Gold es una canción del segundo disco. O sea, que es que al final nos liamos nosotros mismos. Sí, hostia, están... sois intrincados, pero no te interrumpiera no, antes, que os interrumpiera antes, pero sois intrincados de narices. Completamente. Sí, sí. ¿Y cómo se...? A ver, es verdad que para mí desde fuera digo, ¿cómo uno se le puede ocurrir esto de enlazar temas con no sé qué y algo tan conceptual? ¿De dónde parte? ¿Cuánto sale el clic? ¿O es algo espontáneo? Es espontáneo. Es que yo creo que es eso. Sí, la clave es esa. Para al mí. Final los discos hablan... pueden hablar... Hay historias, ¿no? Que no es exactamente sobre nosotros, pero... Es verdad que hablan mucho de nosotros, de lo que hemos vivido durante desde que empezamos el grupo, en nuestra vida personal y como banda. Y al final es una historia que está funcionando, todo está hilado. Sí. Lo único que hacemos realmente es darle un poco de artificio, ¿no? Y hacer una escenografía alrededor de esta vida y ponerle una música. Pero obviamente está conectado. Así que nos dimos cuenta en el segundo de esa imaginería, ¿no? De la cueva. Lo de la cueva ya salió en el primero. Sí, sí. Un poco eso de Platón, ¿no? Un poco esta idea. Sí, veo que tiráis por la filosofía también, ¿eh? Sí, es lo que... de la cueva de Platón. Sí, claro, era un poco la idea. Es mítico a nivel de filosofía como muy esencial, ¿eh? Sí, sí, metemos. Y hay canciones sobre ciencia, lo que pasa que. Es que es justo lo que te iba a decir. A mí, bueno, puedes decirlo, ¿eh? A mí me parece apasionante, ¿eh? No, no, a ver, a mí, precisamente es el. Es lo que me gusta de mi grupo, que al final, pues. Es que. Soy yo, es parte de mí, ¿no? Es parte de nosotros. Mm. Y lo dije el otro día en una entrevista, que es que a mí me parece un grupo que es muy humano en ese sentido, o al menos lo que yo considero que es un humano, porque al final. Igual que hacemos una canción de ciencia, hacemos una canción de religión o de maltrato, que también tenemos, bueno, es que tenemos para todo el mundo. Pues eso, al final son como todos esos intereses que nosotros tenemos como persona y son los que hacen que sea más grande, ¿no? O sea, que sea más, no sé, más nosotros, el propio grupo en sí, más propia la música. Incluso las letras, claro. Sí, claro, ¿quién hace las letras? Y sobre todo, estamos hablando de este concepto que es la banda y el disco, pero ¿quién hace las letras? Y me imagino, no, a ver, no sé si irán todas enlazadas de alguna manera o con ese concepto o qué va surgiendo para plasmar en las letras. A ver, casi todas las he hecho yo, pero él tiene también canciones. No sé si en este disco. Sí, de un par. Sí, no, pero enteras. Entera una, ¿no? Sí, me suena, es que ya ha pasado entera, tanto entera tiempo. Es Black Harper Ride. Black Harper Ride. La que está sonando de fondo. Exacto. Justo. Mira, justo. Esa, y luego Thrive fue un poco más a medias. Sí, es verdad, fue más a medias. En el anterior, y la Outer Limits, al final, pero siempre, sí que hago más yo, por ser cantante, sí que sacas las melodías más tú, se te ocurren más. Hombre, yo entiendo que al ser cantante sí que curras más esa parte, claro. Claro, a mí, por ejemplo, me cuesta un montón también. O me siento delante de la canción. Claro, yo tengo un blog de notas lleno de. Se me ocurrió esta frase. Estoy viendo, yo qué sé, Cosmos. Y se me ocurre, pues esto puede encajar de cojones, tal, por ejemplo, en Emergence, el anterior disco. Y. Hostia, Y no hay. No, es decir, yo creo que al final el hilo conductor. Aunque no es conceptual en ese estilo, de pues un camino, en plan el de Rush, ¿no? No llega a ser ese estilo de concepto, pero. Es conceptual en cuanto a la idea de lo que decía Gabriel, de salir de la cueva, ¿no?, hacia la luz. Y era la idea de esto va a ser lo mejor que te pase en la vida y no. Sigue habiendo putadas, sigues comiéndote, puede estar incluso peor, pero no perder esa esperanza, o sea, de luchar contra esas cosas y casi una época muy complicada en muchos aspectos y al final lo que intentas es, pues eso, atravesar esos momentos más oscuros y no perder la esperanza de que vas a encontrar la luz al final. Creo que realmente esa es la trama. Toma ya, la verdad es que me has dejado así todo bloqueado. Buenos días. No, pero te lo digo en el sentido de, hostias, uno te llega toda esta información y dice, hostia, joder, deja que lo debe, que lo mastique. Me parece además sensacional. Oye, yo no sé si... Claro, a mí con todo esto también me viene, pues como en los años 70, cuando hablamos del Led Zeppelin y todas estas bandas, el esoterismo, la magia, todo este tipo de cosas, ¿se os mete también por ahí, por las rendijas de los temas a nivel de letras o algo? Era la idea original, bueno, sí. El concepto original, ¿no?, de la alquimia en el disco. La primera idea que teníamos era intentar dividir las 12 canciones en tres EPs, ¿no? Sí. Y luego que hubiese otras tantas que salieran solo en el disco. Y que cada uno de los EPs formara, yo qué sé, nos empezamos a montar una película. Como elementos alquímicos, para el oro, ¿no? Pero no, la verdad que a ver. Magia, como tal, no somos esotéricos en ese sentido, ocultistas de Crowley, no. Pero... No digo ocultistas en el sentido de Crowley, no, claro, pero sí que el esoterismo, todo este tipo de cosas, sí que, o la magia, no sé, este tipo de historias. Como algo antropológico, ¿no? Yo lo veo mucho más así, como algo interesante de cómo la mente humana puede llegar a creer. La magia de la Edad Media, que luego al final es ciencia, ¿no? Es muy interesante. Es esa visión, pues eso, humana, de lo que para ti puede significar una cosa. Esas son esas filosofías de qué significa para mí una cosa y en qué se puede convertir, o qué tipo de persona pienso que soy y realmente la mierda que eres, o no sé. Eso sí que toma ya, bueno, vamos a pinchar otro tema y ya que estabais hablando, lo teníamos de fondo. El Black Carpet Ride, pero antes que nada vamos a volver a anunciar la fecha del concierto de presentación de este disco, Trail of Gold, en la sala Siroco. Así que dispara, venga. El 23 de febrero en la sala Siroco, 10 euritos con The Mango Lassie Band. Ahí está, ya lo sabéis. Vamos a pinchar Black Carpet Ride, que es la letra que ha hecho Gabriel, completamente entera. Así que, ala, vamos a darle su protagonismo un poquito. To turn up the needle. Bueno, pues ahí estaban sonando The Whale, Black Carpet Ride, y bueno, ya os estábamos comentando al principio que absolutamente impresionantes. Bueno, chicos, vamos otra vez a volver, que no se me olvide, a volver a insistir con la fecha del concierto, presentación de este Trail of Gold, que hay que decir que todavía no está en formato físico, todavía, ¿no? No, todavía no lo tenemos, va a estar para el concierto, así que quien quiera comprarlo allí, por favor, ayudadnos. Pero sí, va a estar, vamos a tener CDs, los vinilos llegarán con el tiempo. Sí, aquí. Bueno, yo te lo estaba preguntando, vinilo, que yo soy muy friki del vinilo. Pero claro, pero es que es verdad que con el minutaje que tenéis tendría que salir doble vinilo, claro, ¿eh? Doble vinilo, entonces, bueno, hay que ahorrar. Con lo que la gente nos dé de los CDs y las camisetas, os haremos vinilos. Pero pues sí, esa es la única forma de conseguirlo. Claro. Bueno, 23 de febrero vais a estar en la sala Siroco. En la Siroco, por fin, la sala mítica, clásica, nos apetecía mucho. De hecho, dijimos, bueno, yo tenía la idea me encantaría que la presentación fuera en Siroco. No hagas peloteo. No, pero es verdad. Es verdad que lo hace. Lleva mucho tiempo escribiendo así, venga, queremos tocar, déjalo. Y ya lo hemos conseguido. Bueno, es una buena sala. Además, sobre todo, yo lo comentábamos antes de empezar, que es una sala muy céntrica, tiene un sonido genial. Sí. Y oye, que incluso puede animar, que anima más a la gente a moverse que irte al extremo u otros sitios de Madrid, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Es eso, cuando hemos tocado más fuera o más sitios que estén un poco menos comunicados o que no tengan la fama, que también, joder, uh-huh, que es algo. Tú tienes un renombre de sala mítica de Madrid. Y tienes parroquianos, hay gente que vaya ahí de... A ver qué me encuentro hoy. Claro, Sí, sí, sí, total. Exactamente. Oye, no quiero olvidarme tampoco de que, sobre todo la portada, yo lo estoy viendo, la portada, toda esta imaginería que hay, porque uno si se mete en YouTube, puede tener ahí el escuchar el disco, luego también lo tenéis en Spotify, hasta que salga en formato físico, el día 23 que lo tendremos a nuestra disposición, pero oye, ¿quién lleva toda esta parte de imagen? Que también a mí me parece fascinante. Yo os decía, el puentecito este, o la puerta, que es una especie de puerta, un pórtico de estos religiosos. Un pórtico de estos religiosos, de las iglesias y las catedrales. Coño, es algo tan sencillo, pero súper hipnótico. Es el historiador de arte. Es el Toma que... ya, bueno, a ver Gabriel, cuéntame, porque yo tengo, a ver, no soy historiador y estas cosas, ni estudiante de arte, pero... yo tengo fascinación por iglesias, catedrales y este tipo de historias, ¿no? Y yo creo que los pórticos y todas estas cosas tienen un montón de información, un montón de cosas. ¿Pero por qué? ¿Para el concepto, para el álbum? Pues te digo lo mismo. Yo al final lo he acabado haciendo yo, pero ha sido trabajo de todos, ha sido idea de todos. Uh-huh. En esa idea que estábamos hablando antes de lo del alquimista, de cómo queríamos sacar los EPs, empezamos a formar la idea de el camino hacia el oro, el Trails of Gold. Sí. Se hacía como pasando un portal y queríamos dar la... lo formamos ese portal con esta imagen del arco gótico. Uh-huh. Y pues bueno, pues ha salido así. Luego el amarillo evidentemente hace referencia al gold. Y los colores, pues ahí están. No, pero del Barça. Pues yo darte la enhorabuena. Yo a mí es que estas cosas, cuando uno ve cosas tan, y lo digo en el sentido bueno, sencillo, que a la vez te... Esa es la idea. Te llega. No, esa era la idea principal, que fuese algo llamativo, que fuese icónico y que te quedaras con ello con un vistazo nada más. Sí, sí, completamente. Y creo que funciona muy bien. Es decir, en cuanto, de hecho... Sí que tuvimos varias ideas de pruebas, de mira este boceto tal, pero llegó él, a mí con la portada, creo que es esto, y fue, ya está, firmó. Es decir, no hubo que hacer más pruebas de, perfecta, me encanta. Y la verdad que es decir, toda esa idea... Somos un coñazo, ¿eh? O sea, con estas cosas, pues es lo mismo que una canción. Al final, lo que te decía, es que lo hacemos todos nosotros, entonces quiero que salga como tiene que salir. Oye, y cuando uno ya termina, ya tienes el disco terminado, y alguna vez, y muchas veces se lo pregunto a todos los músicos, digo... Tienes ya el disco terminado, te sientas en tu casa con una cervecita a escuchar el disco. ¿Qué te gusta del disco? ¿Qué os gusta del disco? No sé si lo escuchas y dices, joder, qué bien lo he hecho, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, yo además, que como yo trabajo además mucho con el ordenador, y bueno, igual los dos, estoy con él todo el día dando vueltas. Hay veces que ya digo, va pesado, tío. Me gusta del disco, como concepto, digamos, me gusta la variedad que tiene, me gusta las vueltas que le damos a la cosa. Al fin y al cabo, pues eso, yo creo que se representa muy bien la música que nos gusta a nosotros. Uh-huh. Y luego ya por temas, pues bueno, eso ya... No sé, tío, hostia, es que complejo, ¿eh? Al final... Yo creo que sí que la variedad puede ser... Lo que más me gusta es que hemos hecho lo que hemos querido. Sí. Se ha quedado plasmado perfectamente la idea que teníamos como disco. A todos los niveles. A nivel sonido, a nivel musical, a nivel experimental, llámalo, ¿no? De ir probando cosillas. Pero yo creo que me quedaría con esa idea, sí. Sí, yo creo que eso. Lo que más me gusta es que es eso. Es que hemos conseguido sonar a lo que realmente sonamos. A lo que queríamos. Eso es como sonamos nosotros. Pues técnicamente me da igual que pueda hacerse mejor. No lo sé, pero esto es lo que sonamos y estoy muy, muy orgulloso de cómo hemos llegado a ello. Bueno, la verdad es que yo vuelvo a insistir. Enhorabuena, es un discazo tremendo. Y vamos a recomendar a la gente, como siempre, que vaya a veros en directo. No nos queda mucho tiempo porque el programa tenemos que continuar. Y la verdad es que es un gustazo. Lo que pasa es que me da que nos enrollaríamos aquí dos horas de programa. Hasta el infinito. Hasta el infinito y más allá. Me duele mucho cortar la entrevista. Pero tengo que daros las gracias y sobre todo. Todo, porque estoy poniendo el de fondo, voy a ver si lo digo bien. Friedar Leighton Glim. Friar's Lantern Glim. Friar's Lantern. Que es el brillo de los fuegos fatuos. Toma ya, vale. Fuegos fatuos. Joder. ¿Cómo sale también un tema? La verdad que enseguida me fascino con todos. Pero ¿cómo salen temas así? Este tema, concretamente. Y hablar de fuegos fatuos. Sí, a ver, al final no recuerdo mal, los fuegos fatuos son estos que salen como llamitas. Sí, como llamitas que salen, pues es un poco esa idea de la luz, ¿no? De la de buscar la luz, ese fuego que está, pero realmente es una trampa. El fuego fatuo no existe y y si sigues andando, te vas a acabar ahogando. No, dice que la magia no... No, pero... Sí, sí. Hombre, creo que en las novelas así de terror y todas esas cosas, claro, los fuegos fatuos aparecen. Yo creo que en Bram Stoker de Drácula, creo que aparecen cuando van a... Jonathan, sí, en el inicio va al castillo, creo que aparecen los fuegos fatuos, claro, creo. Final, son una trampa en lo que te vas ahogando, pero a pesar de que sea una trampa, tienes la esperanza de que cuando llegues a esos fuegos, vas a encontrar todo lo positivo, la felicidad, lo que sea, ¿no? Y cierra el disco con es la que habla más de ese concepto, ¿no? Que tiene el disco. Y, muy espiritual, ¿eh? Sí, dentro de, al final, aunque es verdad que somos gente un poco terrenal, nos gusta esa idea un poco más espiritual desde un punto de vista así, sí, más emocional, más que realmente de fe, ¿no? O de creencias en ese tipo de cosas, pero sí. Pues vamos a terminar con esta, pero antes, sobre todo, volver otra vez a insistir la fecha del concierto, la presentación en la sala Siroco, y luego también para que la gente que diga, bueno, no sé si se pueden conseguir los dos discos anteriores y estas cosas. Entonces, pues bueno, aparte de que lo puedan conseguir el día del concierto, pero bueno, si nos está escuchando gente de Valencia, de Barcelona, y dice, joder, cómo me molan estos, oye, son intrincados como yo. Pues en Bandcamp, que al final es la tienda que mejor funciona, más respeta a los artistas, el dinero que se ve, y ahí pueden conseguir los discos en formato físico, digital, en lo que necesiten. CD, vinilos todavía no hemos hecho de nada, pero CDs ahí los tienen. Pero hay que decir que es Def Wale, voy a decirlo en plan castellano paletorro, pero es Deaf, D-E-A-F, Iguale, W-H-A-L-E. Ahí estamos. Para que lo pongan en Bandcamp y allí le sale directamente. Eso es. O como tú dices, otra plataforma que cuida muchísimo a los artistas. Muchísimo a los artistas, verdad que hay muchas opciones, pero Bandcamp cuida muchísimo. Tiene los Fridays, los Bandcamp Fridays, estos que te dan mucho más porcentaje de lo que te dan normalmente, que ya es un 80% de todo, porque tienen que sobrevivir, obviamente tienen que sacar su dinero. Pero cuidan muchísimo al artista, funciona muy bien y hay una comunidad muy grande que... ¿Que te estiras? Que encaja, perdón. Exactamente. Es una comunidad que desde luego respeta mucho a los músicos y sobre todo que te da la oportunidad de descargarte también los discos aportando una cantidad de dinero... incluso mínima, lo que tú quieras, voluntaria. Eso es, sí, funciona muy bien, la verdad. Y en calidad de sonido, ¿eh? Sí. Total, sí, tienes el FLAC, tienes... Bueno, como empecemos a hablar técnico, así que me voy. Sí, pero me mola, me mola. Yo no lo sabía que estaba en el Bandcamp, o sea que... Sí, estamos en todos lados al final. Pero está ahí en todos los lados. Pues chicos, enhorabuena, 23 de febrero, Sala Siroco. ¿Y dónde pueden conseguir las entradas, aparte del mismo día? El mismo día allí, sino en Wootic. Ahí pueden encontrar el concierto, 10 euritos, anticipada. Y nada, que vengan, que va a ser una noche impactante. Y la vamos a disfrutar una barbaridad. Pues chicos, nos vamos, que suene el tema que hemos dicho, el de los fuegos fatuos. No lo digo en inglés porque se me traba la lengua, pero es Friday. Bueno, dilo tú. Friar's Lantern Gleam. Toma ya, es que joder, me impresionaba y todo. Right. Chicos, muchas gracias de verdad. Un placer. Absolutamente brutales esta banda que se llaman Death Whale y que, bueno, pues vienen presentándonos su disco Trails of Gold. Ya sabéis, 23 de febrero en la Sala Siroco en Madrid. Vamos a continuar con más novedades, más bandas. Y lo que suena es el nuevo disco de Juan Navazo Band. Disfrutadlo aquí en Generación Suicida. Una voz que se parte por la mitad. Se apagó su memoria en una prisión. Tienen sus ojos la herida. We'll be right back. En el olvido, Juan Navazo Band, absolutamente impresionante este disco que ha sacado y que, bueno, va a estar presentando el día 16 de febrero en la Sala Rockville en Madrid. Desde luego es una banda y un músico que personalmente lo conozco desde hace muchísimo tiempo en diferentes proyectos musicales y es absolutamente fantástico. Increíble, de verdad, Juan Navazo Band, 16 de abril. En la Sala Rockville en Madrid, presentando este disco absolutamente fantástico y brillante. Seré un río y todo lo que hay en su interior. Trataré de extraer del fondo una canción para que Maldita sea. Nos coincide. Mismo 16 de febrero en Madrid, presentando The Shipwreck de Diesel Dogs en la Sala Fan House. Nosotros nos perderemos a Juan Navazo Band, pero no nos perderemos a The Diesel Dogs de Shipwreck, 16 de febrero en Madrid, en la Sala Fan House. Esto que suena se llama Dried Roses. Well, it seemed like nothing could go wrong here. Feels like dying when you're kissing the good things away. When I stand and sing this modern life, copies and uses of a one-way ride. We were promised, promise all the things we don't need. I'm so afraid to absolutamente fantásticos, la gente de Diesel 2, de Shipwreck, y este tema llamado Dry Roses. Y bueno, ya sabéis, va a estar presentándolo concretamente el día 16 de febrero en Madrid. Lo vamos a disfrutar una barbaridad en la Sala Fan House. Increíble banda, los Diesel Dogs, muchísimo tiempo a sus espaldas, muchos discos a sus espaldas, y la verdad es que para mí una de esas bandas favoritas que me tocan la fibra especialmente y el corazón. Y lo que continúa, lo que sigue, también toca mi corazón. Alfredo García y su último trabajo. El rock and roll es la única fe verdadera. Arrodillaos, perros infieles. Estamos hechos de la materia del carbón, listos para arder y alimentar el ruido del motor. De la madera del naufragio, mitad Robinson, mitad caníbales románticos. ¿Para qué? Si al final se va a morir, si se está muriendo, si tampoco va a crecer, si no está creciendo. Ahí está Alfredo García, y la verdad es que, como ya lo sabéis, el rock and roll es la única fe verdadera. Arrodillaos, perros infieles. Nuevo disco, último trabajo de Alfredo García. Y el tema que sonaba se llama Orfeo. Y lo que está sonando de fondo, Juno. Y el humo, sé dónde hay, sé dónde habrá, sé dónde hubo. Yo también viví en las grietas del muro. Me vamos con más rock and roll, más bandas, nuevos discos. Y una de las bandas que nos gusta muchísimo estuvieron hace un par de semanas bien aquí en nuestros estudios para que les pudiéramos tirar de la lengua. Y se llaman Dirty Rules, Desert Wheel. Y prontito podremos verles en marzo en directo en Madrid junto a Jolly Joker. Pero por lo pronto, antes de meterte toda la información y darte los datos, escucha y disfruta este Desert Wheel del nuevo trabajo de Dirty Rules. Shirt and an eerie feel. sonando Dirty Rules, como os decíamos y comentábamos, perteneciente a este tema, al nuevo trabajo A Good Night to Die, que podréis verles presentar en directo el día 2 de marzo en la sala Rockville junto a Jolly Joker. Desert Wheel, desde luego un temazo de estos de sonido americano, denso, con pinceladas y ese toque muy stoner y arenoso que a mí personalmente me gusta muchísimo, y cuando lo escuché por la primera vez pues me enganchó de una manera, de manera absoluta. Dirty Rules, desde luego recomendadísimo. No, lo siguiente, que podáis disfrutarlos y que estarán actuando el día 2 de marzo en la sala Rockville junto a esta gente que también ya sabéis que nos gustan muchísimo. Sí, sí, Jolly Joker, A Good Night to Die, es el nuevo disco de Dirty Rules, y estarán compartiendo escenario con Jolly Joker, Loud and Proud, New Orleans, 2 de marzo en la Sala Rockville en Madrid. Perteneciente a Loud and Proud, Jolly Joker, este tema llamado New Orleans, que es uno de los que más me gustan personalmente, y bueno, la verdad es que no dejo, la verdad es que de pincharlo porque me gustan muchísimo. Ya sabéis, el día 2 de marzo estarán Jolly Joker compartiendo escenario en Madrid, en la sala Rockville, junto a Dirty Rules, una pedazo banda que no os debéis perder bajo ningún concepto, al igual que lo que va a sonar ahora, nuevo trabajo de Star Mafia Boy, se llama Warrior, y ya sabéis, día 19 de abril, viernes 19 de abril, va a estar presentándolo en Gruta 77. Todavía queda tiempo para que llegue el viernes 19 de abril, pero bueno, nosotros seguiremos pinchándolo, daremos la información, y también, pues, lo tendremos aquí próximamente, y ya lo anunciaremos. Así que primero, o siguiendo, a continuación, o lo que tiene, lo que toca, Mr. Mafia Boy. Esto se llama La Calle. Bueno, pues ahí estaba sonando La Calle, perteneciente al último trabajo de Mr. Mafia Boy. Y ya sabéis, 19 de abril, viernes 19 de abril, estará presentándolo en la Sala Gruta 77. Warrior, para mí uno de los mejores discos del 2024. La verdad es que me ha gustado muchísimo el disco. Y sobre todo porque muchos de los temas arriesga. A nivel musical se meten terrenos que no es que no apareciera en otros discos, pero sí que yo creo que aquí, con la producción también de Javier Mira, coge matices muy diferentes y a mí personalmente me gusta mucho. Concretamente es La Calle. Es como muy muy oscuro y muy crudo, me ha gustado muchísimo. Pero eso sí, también hay temas muy Made in Mr. Mafia Boy, como este Merece la Pena Vivir. En definitiva, un disco que, al margen ya de los gustos personales que tenemos cada uno, o estado de las opiniones a nivel de matices, como os he comentado yo, la verdad es que Mr. Mafia se deja la piel en cada disco. Y aquí, pues, se la ha dejado. Y bueno, y la verdad es que, sin menospreciar, como hemos dicho otras veces, a anteriores productores de Mr. Mafia, creo que Javier Miral ha conseguido dar un color, unos aspectos o matices que no había conseguido antes, desde mi punto de vista, Que no se me enfade, Mr. Juan Olmos, Que ya sabes que te quiero un montón. Y vámonos, vámonos con más bandas. Ya sabéis, Trapa de Turbo Exit. Los llevo en la vena. 14 de febrero en la Sala Vicio. Junto a Aulladores van a estar presentando este nuevo trabajo. No podemos ir, pero la verdad es que nos vamos a tirar de los pocos pelos que tenemos y esperamos verlos en Madrid en otra oportunidad. Burning Rock and Roll, Esencia, y una banda que está en un estado de gracia absolutamente fantástico y brillante. Y un Trapa que a las voces, agüita, agüita, o telita, telita. Joder, como madre mía, me has dejado sin voz, sin respiración. Las luces de neón. Ay, madre mía, pedazo de rock and roll de Trapa y Turbo Esi, nuevo disco. También estuvieron aquí hablando de él, les tiramos de la lengua. No estuvo el Trapa, ¿eh? Pero bueno, me gustaría cogerle algún día, ¿eh? Bueno, no, ya fuera de coña, la verdad es que pedazo de disco, pedazo de banda. Se ha marcado un disco absolutamente brutal y el 14 de febrero podéis verles en la sala Vicio en Madrid junto a Aulladores, otra banda que desde aquí, desde Generación Suicida, nos gusta muchísimo y hemos tenido la suerte de, pues, de tenerles, a poner su música, apoyarles, ir a sus conciertos y disfrutar siempre como son los Aulladores. Y esto que suena se llama Whiskey Caravan y una versión absolutamente brutal que me encanta de Los Secretos, Buena Chica. Bueno, la verdad es que fantástica versión de Buena Chica de Los Secretos a cargo de Whiskey Caravan y bueno, tengo que reconocer que, bueno, no soy un seguidor absoluto ni, bueno, ni seguidor absoluto ni medio ni de Los Secretos, no es una banda que me guste especialmente Los Secretos, pero bueno, la verdad es que lo han hecho bien la gente de Whiskey Caravan y la verdad es que me ha gustado muchísimo este tema y esta cover y esta versión de Los Secretos. Me Mezclamos nuestra ropa sucia en la parte de atrás del coche. A mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista la noche se hace larga con la cabeza en el gris. Y ya que he puesto la versión, voy a poner también una composición propia. Elvis, Whiskey Caravan. A veces queremos ser alguien más, para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A 2 minutos del fin del mundo, solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir aquí. ¿De qué color te ves? Hemos cometido demasiados errores para ser tan, tan jóvenes. Quizá si yo fuera Elvis les gustaría un poco más. Te gustaría un poco más. Me gustaría un poco más. Ya no hablan en la radio sobre actores secundarios y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A 2 minutos del fin del mundo, solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir. Mientras todo se derrumba, todavía estás aquí. Solo restos de un incendio, lo que ves dentro de mí, de mí. Y aquellas luces que nos cegaban nos han dejado aquí. A 2 minutos del fin del mundo, solo te tengo a ti. Somos tan libres como cualquiera y podemos elegir ponerle un cielo a nuestros barrotes para sobrevivir. Personalmente, la verdad es que me encantan desde el primer momento que los conocí, desde el primer disco. Y son una de las mejores bandas de nuestro país. Exquisitos, con buenas melodías, fuerza, guitarras. ¿Y qué queréis que os diga? Me gustan muchísimo, la verdad es que no puedo evitarlo. Whiskey Caravan, Elvis, sonando en Generación Suicida. Y vamos a por más bandas, más discos. Guardafuegos. Un billete con ventana es su último trabajo, nuevo trabajo. Disfrutadlo, que molan muchísimo. Que la misma realidad. no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. Desdichado el día en el que quise enterrar su canción de cuna, el bífer con que pintar. Creo en la magia y ella no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. Pues la verdad es que es otra de esas bandas de descubrimientos absolutamente increíbles. Se llaman Guardafuegos. Y este disco, Un billete con ventana. Entrevistaremos a la banda y les tiraremos de la lengua y os cantaremos todo lo que trae este fantástico disco de Guardafuegos. Víctor Fraile, ¿quién puede bailar como nos gusta? En las calles donde habitan los deseos, me he topado con la muerte alguna vez. Y al mirarla se han cegado los recuerdos que guardaba en mis adentros bajo el manto de esta piel. Hoy las musas se quedaron escondidas, por temor a desnudarlas me alejé. Me juraron que ya nunca volverían a besarme las heridas. Aún no sé muy bien por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Quién puede bailar con cada fantasma y amante fugaz que ronda mis días? Si apenas acierto a encontrar el rumbo que debo llevar. Abandono toda clase de mentiras, a sabiendas de que puedo enloquecer. Y termino madrugando en las esquinas, entre restos de otras vidas que han venido a verme arder. Arder, arder, arder, arder, arder. ¿Quién puede bailar con cada fantasma y amante fugaz a encontrar el rumbo que debo llevar. Más de la mitad de cada sonrisa se vuelve vulgar, y pienso que el mundo me ha dado la espalda sin saber siquiera si puedo llorar, llorar y llorar. Apenas acierto a encontrar el rumbo que debo llevar. Más de la mitad de cada sonrisa se vuelve vulgar, y pienso que el mundo me ha dado la espalda sin saber siquiera si puedo llorar, llorar y llorar. Víctor Fraile, ¿quién puede bailar? La verdad es que un tema absolutamente brutal. La verdad es que cuando lo escuchamos nos puso la piel de gallina, y deseando ya de tener en nuestras manos y poder escuchar pues nuevo trabajo en solitario como Víctor Fraile, porque la verdad es que es otro de esos músicos que tiene un toque muy muy especial a la hora de cantar, a la hora de componer, a la hora de escribir letras. Y bueno, yo, ¿qué quieres que os diga? Me pone también, siempre digo, hay determinada gente que me pone la piel de gallina, ¿no? He hablado de Alfredo García y otros músicos, y la verdad es que Víctor Fraile lo hace, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, este tema, ¿quién puede bailar? Pues yo creo que es una absoluta gozada, un tema brillante, exquisito, que merece la pena que lo escuchéis y lo disfrutéis. Así que nada, con ganas de poder volver a verlo en directo, y nada, nada, yo ya estoy esperando más allá disco entero. Así que Víctor, a currar, por favor, sácalo ya. Sí, ya sé que soy un ansias, pero no lo puedo evitar. Y continuamos para evitar esas ansias. Tengo que darle caña a otras bandas y otros grupos que me calman, y otra de esas bandas que me calman y me vuelven loco son Stereo Zone. Disfrutadlos. Sé que no moriré de viejo, arrastro las cuentas pendientes. Brutal el disco de Stereo Son. Todo mal es el título de ese nuevo trabajo de Stereo Son, que como veis es enérgico, directo, contundente, pero con muchísimos matices a nivel musical. Otra de esas bandas que hemos tenido la suerte de ver disco a disco y han pasado por el programa, lo cual es una gozada. ...23 de marzo... Sala Godfather en Madrid, en el corazón de Vallecas, y podremos ver a Stereo Son. Desde luego una banda recomendada, con un directo potente, contundente, que os recomiendo que no os perdáis. ¿Y qué queréis que os diga de lo que suena? La Ría, Kinky Boys. No escribo una canción desde hace 2 años. Destrozo todo lo que tengo a mi lado. Cada mañana sola frente al espejo. Me digo, nena, si no llegarás lejos. Bueno, pues mis Kinky Boys, como digo, como siempre digo, la verdad es que es una de esas bandas que me gustan muchísimo. Ya sabéis, Marga las voces y al bajo, nuestro Jordi Vila, querido Jordi Vila, a la batería, y Mikel a la guitarra. Un trío absolutamente brutal. Y este tema, La Ría, perteneciente a lo que será el próximo trabajo de la banda. Mi amor paranormal. y vamos a seguir con más bandas que me gustan muchísimo. La verdad es que fantásticamente, cuando conocí a Kinky Boys y la primera vez que los entrevistamos y que vinieron a Radio Vallecas, además cuando estábamos en Radio Vallecas, Marga me trajo la banda, me trajo el disco de una de las bandas, una banda en la que ella está ahí involucrada, que es una banda femenina de power pop potente, exquisita, que me dejó absolutamente con la boca abierta, ¿no? Se llaman Moonshakers y no puedo evitar pincharlas una vez más. La verdad es que es una banda increíble, que además que he tenido la suerte de poder verle la maldita suerte de solo verlas una vez. Estoy con un mono tremendo de poder verlas en directo de nuevo, y es una banda que desde luego recomiendo. Esto que suena pertenece a su nuevo EP llamado Mostrencas, y lo que suena a Moonshakers, miénteme, disfrutando, menuda banda, absolutamente brutal. Moonshakers. No malgastes más saliva, sabes que ya no te puedo creer. Ya no escucho tus mentiras, lo de hoy es lo mismo que ayer. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturada por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Suicidas, estás atrapado otra vez. Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Espirales sin salida, un tropiezo y vuelves a caer. Capturado por tus mentiras, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y vámonos a otra banda de Euskal Herria. Se llaman Sonic Thrash. Y este tema, Serendipia, perteneciente a un trabajo compartido junto a Víctimas Club. Ahora pondremos a Víctimas Club. No me olvido. Thank you. absolutamente fantásticos. Otra de esas bandas del norte, desde Euskal Herria, concretamente desde Bilbo, que también he tenido la suerte de poder verlas disco a disco crecer y he visto en directo, son absolutamente demoledores. Y curiosamente les vi en directo junto a Moonshakers. La única vez que he podido verles en directo también a no solamente a Moonshaker, a las Moonshakers, sino también a Sonic Thrash. Aunque Sonic Thrash sí que vienen más veces aquí a Madrid, pero Moonshakers no. Y estoy aquí con un modo de verlas que no te puedes imaginar. En fin, este tema Serendipia pertenecía al split compartido junto a Víctimas Club, que la verdad es que también es otra de las bandas, también desde Euskal Herria, que tienen un sonido pues muy particular, muy propio, muy personal, que la verdad es que escuchando también este split, pues la verdad es que me han sorprendido y los conocía de nombre, pero no les había hincado el diente a sus composiciones, así que la verdad es que escuchando estos temas, pues la verdad es que me han gustado muchísimo. Este tema se llama Humillante Speed y se llaman Víctimas Club. Humillante Speed, la verdad es que Víctimas Club, otro descubrimiento que, bueno, los conocía de nombre, pero no les había hincado el diente a nivel musical. Así que a raíz de este split compartido con Sonic Thrash, pues la verdad es que me he sorprendido, he descubierto una banda que me ha gustado y que nada, que tengo que hincarle más el diente a más discos, más temas, más composiciones de la banda. Así que estoy tardando, reconozco que todavía no me he puesto a buscarles y devorarles más en serio, pero lo haremos y traeremos más temas de esta banda, no solamente perteneciente a ese split que acaban de sacar con Sonic Thrash, sino con pues temas de discos anteriores o trabajos anteriores que la banda puede tener, así que me podré investigar y de la semana que viene no pasa y traeremos más temas para que podáis pues desde luego escuchar y disfrutar. Vamos a ir con más temas y más bandas y concretamente otra de las bandas que va a estar tocando aquí en Madrid, de Euskal Herria, se llaman The Shots. Maldita sea que tocan el 16 de febrero en la sala Godfather en Madrid. Me coincide con The Diesel Dogs, una putada enorme, porque esta banda me gusta muchísimo también. Se llaman The Shots, Gloria o Muerte, todo o nada. Estarán tocando el 16 de febrero en la sala Godfather, junto a los Anti-Idols. Así que primero, antes que nada, seguir dando la matraca y venciendo todos los datos y volver a repetirlos, sonando The Shots, bajo nuestros pies. Ay, ay, ay, ay, ay, The Shots, 16 de febrero, tocan en la sala Godfather en Madrid junto a Anti-Idols. Y la verdad es que estaba escuchándolo, este tema perteneciente a su segundo trabajo, y digo, me cago en la leche, me coinciden con los Diesel Dogs y con Juan Navazo Band, maldita sea. Así que estoy dudando a cuál ir, mis queridos Diesel, Juan Navazo o The Shots. Maldita, maldita, maldito 16 de febrero. ¿Qué haremos? Pues al final lo tendremos que echar a los chinos, a la suerte o a lo que sea, tirar una moneda al aire y a ver qué sale. Pero bueno, si te pasa lo mismo que a mí, no te preocupes. Vayas al que vayas, vas a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Pero lo importante es que apoyes el rock, apoyes a las bandas de nuestro país, la escena underground. No te quedes en casa, de verdad, porque desde luego te vas a perder unos conciertos y unas bandas absolutamente increíbles. No solamente el 16 de febrero, que es también otros días del mes de febrero nos vienen con muchísima carga de conciertos. The Shots, Gloria o Muerte, todo o nada. Ya sabéis, una banda que nos gusta muchísimo. Bueno, ya nos adelantamos de la hora, de nuestra hora habitual. Así que, bueno, vamos a rematar. Vamos a poner un par de temitas más de bandas musicales para despedir ya Generación Suicida. Y seguimos en Euskal Herria. De The Shots nos vamos a esta banda que también me gusta muchísimo. The Ribbons. Ay, ay. Disfrutadlo, por Dios. Si no te llena el cuerpo de electricidad, no eres humano, de verdad. The Ribbons, Generación Suicida. Absolutamente increíbles, The Ribbons, Heat of Woman. Van a estar actuando y la verdad es que me lo estoy pensando en irme para allá, para Bilbao, en el Music Legends Bilbao, junto a Kinky Boys, Sotomonte y Nevada. Tres bandas de la escena de allí de Bilbao, de Euskal Herria, que me gustan muchísimo y que van a estar compartiendo escenario con bandas como The Pretenders, The Jayhawks, The Screaming Cheetah Willis, donde también va Canet Heat, Deep Purple, Blue Pills, y bueno, y va a estar también Susan Santos, pero yo verdad que me he ido de cabeza a ver a The Ribbons, a Nevada y a mis Kinky Boys, y evidentemente a Sotomonte. Así que, joder, me lo estoy pensando el irme sin dudarlo a ver el 14 de junio a estas bandas, no a las bandas guiris grandotas, que bueno, ya de paso las veré, pero tampoco me hacen especial ilusión, pero ver a The Ribbons, por Dios, a Kinky Boys, a Nevada, a Sotomonte, absolutamente brutales. Y no me quiero olvidar antes de irnos, que siempre se me va y no, y es que no me quiero olvidar de determinadas bandas. Lo que suena, mis queridos, La Mendinga, cómo me gustan, ya lo sabéis, tengo especial predilección, y este No Me Provoques, La Mendinga. Piel de gallina, por Dios, no me provoques, La Mendinga. Qué ganas también de tener nuevo disco, nuevo trabajo, más composiciones. Me gustan una barbaridad. Y el 16 de marzo tendremos a la banda descargando en el Godfather Club, en pleno corazón de Vallecas, 16 de marzo. Y sí, estaremos ahí. No me provoques, es el tema de adelanto, o lo que hay de tema de nuevo tema, o nuevos temas de La Mendinga, que espero que tengamos ya próximos temas para allá. Tengo muchísimas ganas de escuchar y de tener en formato físico, si hay disco, EP o lo que sea. Esto que suena también es La Mendinga, concretamente fue el primer tema con lo que descubrí a la banda. Donde estaba mi querida Laura al bajo. Laura, que estaba en Sweet Little Sister en Milana. Y también estaba en La Mendinga. Ahora ya no está, ¿eh? Pero madre mía, qué pedazo de banda. Y que actualmente sigue igual, fantástica la banda. Aunque han cambiado miembros. Y se ha renovado. Estando nuestra querida Maribel a las voces, evidentemente. Y ese Pachi a la batería. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y 24 de febrero en la sala de Winthic Center. Nat Simmons con este tema que suena llamado Queen of Noise y presentará disco en Madrid Felina. Con un montón de invitados. 24 de febrero en la sala del Winthic Center. Queen of Noise, un tema absolutamente brutal, donde está colaborando Cherry Curry, evidentemente de las Runaways. La verdad es que 24 de febrero podéis ver a Nat Simmons presentando el disco Felina en la sala de Winthic Center en Madrid. 24 de febrero, con un montón de invitados, desde luego, para no perderse el show, el concierto. Y vamos a poner un poquito más de Nat Simmons. Este tema se llama Televisión. Y pertenece al disco Felinas. Felinas, no Felina. Y ahí estaba sonando Nat Simmons. Televisión pertenece a su último trabajo, Felinas, que estará presentándolo el 24 de febrero. Digo bien, 24 de febrero, porque me equivoco y me lío con Atraco, que estarán también presentando y actuando en directo y presentando nuevos temas el día 16 de febrero en la sala Winfic Center, en la misma sala. Así que vamos a poner este tema con la colaboración de Tarque. Es un no. No me comprendes, dime para qué. Tengo la suerte, no tengo una mierda. No siento cómo encaja ni una sola pieza. Eso que me acabas de decir, es un sí o es un no. Es un sí. Y ya con esto nos despedimos, Generación Suicida. Después de todo, solamente decirte una cosa: lo que necesitas es amor. Pues no, necesitas una Kalashnikov llena de buena munición. Nos despedimos, Manifa. Lo que necesitas es amor. Recuerda, nada de amor, una buena Kalashnikov. Kalashnikov con vos. Nos dicen que agradezcamos la